Creo, estaba haciendo memorias y esta no me falla, que esta es la última vez del verano que vamos a escuchar esta sintonía, esta que nos ha estado acompañando durante las últimas semanas, los últimos meses, con secciones que han ido desde el cuidado de animales y cuidado medioambiental, en definitiva, también el cuidado de nuestro cuerpo en el sentido de la dietética y la nutrición, además de los viajes y los martes, nuestra cita de podología. Nuestro cuidado del pie, dicen que la casa mejor empezarla por los cimientos, y así podríamos, esto nos podría venir muy bien, ¿no?, para hacer un símil del cuidado de nuestros pies, porque pueden ser muchas veces el origen de muchos de nuestros problemas, incluso pueden derivar a otros más importantes. Eso, lo que hemos tratado de abordar durante esta semana en un espacio, en un mundo también en el que, pues como en todo podríamos decir, ¿no?, existen mitos, existen pensamientos erróneos, ¿no? Existe también eso de prueba con esto que a mí me fue bien. Bueno, pues lo que a ti te, lo que a él le fue o a ella le fue bien, quizá a otro tipo de pie o a otra persona pues no le vaya bien. Y bueno, en torno a ello vamos a hablar en los próximos minutos para cerrar, como digo, este verano, nuestro espacio del cuidado del pie con nuestro podólogo de cabecera, con Javier Bocanegra, quien nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Javier Bocanegra, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Aquí, de nuevo, una vez más, y por, ya para, digamos, hacer el cierre a esta temática veraniega, estos cuidados de los pies. Y bueno, como bien dices, pues para cerrar un poco el ciclo de esta semana, pues lo he querido centrar por dar a conocer un poco una mezcla de lo que venimos llamando mitos o falsas creencias, que están bastante extendidas entre la población, y que, bueno, esas curiosidades que deseo aclarar, que están lejos de ser realidad la gran mayoría de las veces, ¿no?, acerca del cuidado de los pies. Y que, bueno, que a lo largo de todos estos años ejerciendo como podólogo he podido comprobar que hay esa serie de creencias, y que, bueno, que queremos un poco deslumbrar lo que es la verdadera realidad, hablar un poco acerca de los diferentes peligros que conlleva esas creencias. Así que, bueno, vamos a tratar un poco estas cuestiones, para aclarar y ver un poco, a ver cuáles son. También quiero centrarme hoy también en ciertos peligros, ¿no?, como el que ahora iremos hablando, que si la enfermedad es mala, también hay fenómenos malos, como son la intrusión de esos tratamientos por personas poco capacitadas o sin capacitación legal o sanitaria. Y bueno, queremos tratar un poco todo este conjunto, ¿no?, de cositas, como para darle cierre a esta temática que hemos tenido acerca del cuidado de los pies. Uh-huh. Javier, tú también, ¿no?, evidentemente, habrás visto en innumerables casos en la consulta, ¿habrá algunos mitos, algunas falsas creencias con las que te llegan muchos pacientes que te harán sonreír y le dirá, pero hombre, ¿cómo va a ser eso? Eso no, así no es. Y otras que te harán incluso echarte las manos en la cabeza, que es lo peor, ¿no?, las preocupantes, ¿no? Sí, efectivamente, hay muchas cosas que, además, que como insisto, está más extendida de lo que algunas veces podemos llegar a pensar. Yo como profesional, en la consulta, pues me llegan muchas cosas, y es verdad que hay cosas que te sacan una sonrisa, te ríes con el paciente y le gusta aclararlo, ¿no?, y veces que te echa la mano a la cabeza y decir, no, hombre, por Dios, ¿esto de dónde es? ¿De dónde ha salido esta idea, por Dios? Y la verdad que sí, que hay cosas muy, muy, muy, muy, muy habituales, que la verdad, y esa es la cosa, ya te digo, cosas divertidas, cosas que no lo son tanto, pero sí es verdad que algunas de ellas son bastante, no dejan de ser curiosas. Bueno, pues cuéntame, ¿cuáles son un poco los más frecuentes, los más comunes? Imagino que aquí Google también habrá hecho mucho daño, ¿no, Javier? Sí, yo digo muchas veces, Internet o Google, Wikipedia, pues esta base de datos así, pues ayudan mucho porque informan, pero yo siempre digo, y lo digo claramente, que en algunas vertientes es un acceso a la desinformación, porque es algo muy abierto, cualquiera puede soltar sus ideas, que evidentemente estamos en una sociedad libre, pero sí es verdad que hay mucha desinformación. Entonces, claro, Google Google o Internet o la web, pues siempre tiene sus cosas muy buenas, pero también tiene, en el caso de la salud, hay cosas que tampoco son completamente reales, porque de hecho las personas, los oyentes deben de saber que los profesionales de la salud no nos guiamos por las web normales, nosotros nos guiamos por bases de datos científicas, que son las que a nosotros nos proporcionan la información veraz, científica y con fundamento, sobre todo en cuestiones de actualización sanitaria. Pero no nos vamos a guiar nunca por lo que decirlo de alguna manera, un ejemplo, ¿no?, por Wikipedia, por lo que no puedan decir acerca de una determinada dolencia, porque ahí eso, como ya digo, está abierto a cualquier persona y cualquier persona puede escribir lo que verdaderamente se le antoje, ¿no? Igual que en YouTube. hay multitud de vídeos y demás que realmente en algunas ocasiones, no en todas, en algunas ocasiones no ayudan, porque generan unos miedos desproporcionado que a la postre invita a que el paciente no se someta a ciertos tratamientos. Y que es una realidad, ¿eh? Sí, y que generalizar no es bueno en este ámbito, ¿no? En este campo, Javier, como decía, lo que a uno le viene bien, quizá a otro pues no le puede venir bien. Igual que no utilizamos las gafas de un amigo para nuestro problema de vista, no vamos a utilizar el tratamiento, ya sea de plantilla o de cualquier otro tipo, que esté personalizado para otra persona, ¿no? No, pero efectivamente, eso no podemos tener en cuenta que si, por ejemplo, se le prescribe a un determinado paciente un fármaco para quitar un determinado dolor, ese fármaco que se ha prescrito teniendo en cuenta la historia farmacológica y la historia sanitaria del paciente, y que sí que puede ser que haya una extensión de ese medicamento que se prescriba a ciertos grupos de población, pero no por eso quiere decir que a todo el mundo le vaya bien. Entonces, hay que tener muy en cuenta que cada persona es un mundo, cada patología requiere de una determinada cosa, entonces hay una, digamos, una tendencia a la generalización, y no tiene por qué ser así, aunque en un alto porcentaje de los casos sí coincida. Uh-huh. Pero sí es cierto que esto, como ya digo, está muy, muy extendido. Uh-huh. Cuéntanos, Javier, ¿cuáles son un poco los mitos más frecuentes a los que más te has enfrentado, tanto los graciosos, los simpáticos, como los que no? Sí. Bueno, somos variopintos, pero mira, en cuestión podológica en sí, hay, digamos, la cuestión estrella, hay una que suele decir mucho, diga, es que yo cuanto más durezas me quitan, más me salen. Eso suele ser una de las más habituales que tenemos en consulta a diario, y es un error, porque no por quitar más dureza te salen más. ¿Por qué? Porque la dureza es el fruto, digamos, de varios factores, y el principal suele ser el mecánico o el roce o la fricción o una mala alineación biomecánica, ¿eh? Entonces, o incluso una mala compresión que puede hacer el zapato de forma completamente asintomática. Entonces, suele ser una cuestión muy habitual, muy extendida, y oye, parece que me quitan mucho y más tengo, pues no. Y de hecho está muy extendido, ¿eh? Mira, otra que tiene también otro mito, que está también muy extendido en ciertos grupos de población, es que el callo tiene raíz. La callosidad, oiga, es que tengo la raíz y esto me sigue saliendo. Bueno, mire usted, las callosidades no tienen raíz. No son una planta, no son un elemento vivo, son simplemente una alteración, un núcleo de piel dura. También están muy relacionados con la presión, o la micropresión, por decirlo de alguna manera, el roce, incluso a las alteraciones óseas adyacentes. Entonces, uh-huh. Por lo tanto, la aparición de un callo no tiene vinculación alguna con una raíz, es que no hay nada ahí que tengamos que extirpar. Otra cosa es una cuestión de una verruga vírica tipo el papiloma, del papiloma humano, que sí se extirpan mediante procedimientos químicos o físicos, y algunas veces quirúrgicos, pero eso son cuestiones muy, muy, muy concretas, ¿no? En relación a las uñas hay varias. Una de ellas, que por ejemplo, es que cuando me limpian las uñas se me rompen. No, la limpieza no rompe las uñas se rompen porque tienen una alteración subyacente, como puede ser el líquen plano, o porque tiene una debilidad por una exposición a ciertos químicos, como pueden ser los esmaltes, pero nunca por una cuestión de limpieza. Uh-huh. Otra que suele haber muy extendida entre algunas personas es, por ejemplo, tengo que hacer una caminata, pero yo no voy al podólogo hasta que no termine. Eso suele ser también un error muy habitual, y explico por qué. Es decir, siempre, y lo transmitimos hacia los pacientes, siempre es mucho mejor acudir antes y solucionar el problema antes de empezar a darle al pie, a exigirle al pie un esfuerzo físico, porque si tenemos una pequeña espícula de uña, tenemos una pequeña callosidad, tenemos un conjunto de dureza ya patológica, pues todo eso nos va a disminuir el rendimiento. Por lo tanto, deben de siempre, como una semana antes aproximadamente, realizarse los procedimientos oportunos de limpieza y valoración del pie para evitar ese tipo de alteraciones. Eso suele ser, digamos, un poco algunas de los mitos que puede haber en cuestiones a la visita de podología. Puede haber son cositas así, muy parecen muy simples, pero que están más extendidas de lo que parece. Uh-huh. Suele haber otra también, que es muy habitual, que sí quisiera también aclarar, que dice, bueno, es que las uñas hay que cortarlas rectas. Bueno, pues mire usted, no es así, es un concepto que es bastante bastante obsoleto, ya anticuado. Las uñas no se cortan ni rectas ni curvas, se cortan siguiendo una la línea fisiológica que cada persona tiene. Y no por recortarla, a lo mejor en algunas ocasiones más curva va a generar más problemas. El problema viene cuando el paciente la recorta o entra en zonas donde no debería de entrar, o intenta aliviarse de un tipo de dolencia que no debería de... algún tipo de dolencia que no debería de intentar aliviar, porque al extraer esa fístula normalmente se suelen dejar unas pequeñas porciones dentro, que son las que a la postre generan la urgencia o la necesidad de acudir por un proceso infeccioso. Así, como ya ves, hay algunas cositas así que están bastante bastante extendidas. Claro, entonces, Javier, cada ni recta ni curva decía de cortarnos las uñas, cada persona tiene que tener, ¿no?, una manera, ¿no?, de cortarse las uñas individual, ¿no?, de manera que le venga bien a ello, ¿no? Sí, cada persona en este caso es un mundo, cada persona tiene un corte, cada uña incluso puede tener su diferencia, y suele ser así, es que no hay una tendencia. Sí, es verdad que quizás los propios profesionales a lo largo de los años, en el caso de las uñas, no hemos dedicado a extender la necesidad como para intentar transmitirle al paciente esa necesidad de que no mal corte la uña, no se toque, pues bueno, que tiene que ser recta. Y muchas veces eso genera muchas confusiones entre los propios pacientes, y dicen, oiga, es recta, sí, pero es que fisiológicamente no se pueden cortar recta en estos casos, ¿eh? Y como esa, pues hay algunas más, como por decirlo de alguna manera. Es como los pacientes llegan, me pica, tengo unos picores en el pie, tengo hongo. Pues no, mire usted, no porque le pique el pie necesariamente es un hongo, porque es una pérdida del manto ácido de la piel, puede ser una pequeña afectación bacteriana, y eso suele ser también otro de las creencias muy extendidas acerca de esto. Y en relación a la uña también hay otra también estrella que no la quería dejar pasar tampoco, es que tengo una mancha, tengo un hongo. Tampoco, eso es así. También está muy extendido de que automáticamente hay una mancha, sea del color que sea, automáticamente el paciente tiene la certeza de que tiene una infección por hongo, ¿no? La mancha, las alteraciones cromáticas de la uña están muy extendidas, y no siempre, es verdad, que hay un alto porcentaje de casos que están vinculados a fenómenos infecciosos, pero no es así. No necesariamente tiene por qué ser una infección la mancha que tenga la uña. O sea, que, como puedes ver, son pensamientos muy extendidos que día a día tenemos que lidiar en las consultas para aclarar todo este etcétera. Así que, pues yo lo que digo siempre, si me lo permite, es que lo que me gusta transmitir a los pacientes es que deben de buscar ante esta duda siempre una atención especializada y sobre todo colegiada, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que estos tratamientos para resolver la problemática de las uñas deben estar realizados, ofertados por personal cualificado, y no sin cualificación, capacitación legal para hacer el diagnóstico. Entonces, siempre estas dudas, estas extensiones que muchas veces consultan en la web, consultan en personas conocidas, pues deben de ser consultadas, ¿no? Estas dudas, y sobre todo ser tratadas, valoradas por podólogos colegiados, profesionales cualificados legal y académicamente, como para que puedan tener una resolución de estos casos, de estas dudas, de una forma eficiente, que no corra peligro su salud, porque sí es cierto que cuando los consejos los ponemos en manos de no expertos, digo muchas veces, la enfermedad es mala, pero también mala la intervención de personas no cualificadas, sobre todo en este caso para el pie, siendo el pie, como bien sabemos y hemos visto a lo largo de los programas, un órgano de riesgo, sobre todo en determinado grupo de población. Así que bueno, por lo menos por que nuestros oyentes conozcan un poco todas estas dudas y cómo deben de ir buscando las soluciones, ¿no? Que se trata un poco de educación para la salud, ¿no? Y como decimos también, ¿no? Se me ocurría cuando hablaba que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Javier, antes de preguntarte más acerca del intrusismo, ha hablado mucho de mito en torno a las uñas. Algunas tenían que ver incluso, en cierto modo, también con la estética de las uñas. ¿Es eso un poco la diferencia entre esos dos ámbitos, de la pedicura y la quiropodia? O sea, en sentido, hay acciones encaminadas a la estética y acciones encaminadas hacia la salud. Y no sé si eso es un factor que tenemos que tener en cuenta. Sí, efectivamente. Hay que tenerlo en cuenta porque sí es cierto que hay una diferencia muy grande en cuanto al concepto pedicura y quiropodia. Como bien saben, las pedicuras las realizan las profesionales esteticistas. La quiropodia es un término clínico más o menos conocido entre la población, pero realmente la quiropodia en términos clínicos, término legal, términos sanitarios, es un acto médico, como la tartrectomía dental. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que, a ver, la pedicura, el concepto, se trata de un tratamiento estético del pie que conlleva lo que es el limado de uña y el esmalzado de uña y la suavización de piel, de cremas o limado suave. La quiropodia es el procedimiento que realizamos los podólogos, que lleva intrínseco valoraciones cualitativas mediante el tacto, mediante la visualización del estado vascular del paciente. Se hace mediante el tacto y eso el paciente casi ni lo detecta. En la valoración sensitiva, mediante la estimulación que hacen los diferentes utensilios. Y luego es el tratamiento, sobre todo, que realizamos sobre las alteraciones dérmicas de la piel y sobre todo la alteración de los anejos cutáneos, como son las uñas. Es decir, es dos conceptos. Por lo tanto, una no excluye la otra y una no incluye a otra. Es decir, los podólogos actuales, por ejemplo, sí tratamos ciertas vertientes estéticas, igual que los odontólogos, en reconstrucciones, pero son reconstrucciones mediante resinas medicamentosas y aportamos una solución a determinadas personas que tienen, por ejemplo, uñas infectadas, que le podemos dar una solución para el verano. Pero eso es una vertiente estética sanitaria y lo otro es la vertiente estética en sí, que, como ya digo, es la que realizan las esteticistas y, la verdad, hay que decirlo, con muy buenos resultados, muy buenas vistas, porque son ellas mismas las que muchas veces son la primera línea de batalla para combatir ciertas enfermedades de las uñas. Hay muchas que, como ya lo repetí en un programa anterior, eso, se comunican para, oye, tengo dudas con esto, eso se puede pintar, no se puede pintar, y eso es de agradecer. Pero que debe de quedar claro que son dos conceptos completamente diferentes y no son, es decir, no porque me hagan una pedicura no me tienen que hacer una quiropodia. Sí. Eso hay que tenerlo claro, ¿vale? Porque realmente la quiropodia diagnostica y luego la pedicura será viable o no será viable, porque algunas veces reconstruimos la uña con las resinas medicamentosas y luego la paciente sí se puede hacer realizar la pedicura para pintar la uña. O sea, que, como ves, son dos conceptos muy diferentes, pero al final pueden ser incluso hasta complementarios. Claro que sí. Javier, hablábamos de intrusismo. Yo he de confesar que la primera vez que me comentabas, ¿no?, de que realmente había intrusismo en el mundo de la podología, pues confieso que me sorprendí. No esperaba que en ese mundo hubiera intrusismo. Estamos acostumbrados a verlo, por ejemplo, en el mundo del periodismo y demás. Pero al final estamos hablando de entretenimiento, de divulgación. Es más peligroso cuando estamos hablando de información y no la dan los profesionales. También te encuentras en tu mundo en la podología e intrusismo. Sí, mucho. Los podólogos actuales vivimos el día a día con la imagen del intrusista y la verdad que realmente preocupa porque, por desgracia, la intervención del intrusismo en la sociedad o la contratación de servicios por personal no calificado conlleva unos riesgos para la salud. Ahora lo comentaré, y esos riesgos para la salud, la principal diana es en la persona o la población de riesgo. Pero mira, por aclarar, para que nuestros oyentes sepan a qué se refiere la imagen o el término de intrusismo profesional, para que se sepa, es la práctica ilegal de la podología por parte de personas sin titulación homologada o sin una titulación universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para ejercer la podología en España, o cualquier tipo de profesión, necesitamos estar en vigor de un título que nos dé las competencias legales y sanitarias como para emprenderla. Es decir, hay que tener unos conocimientos adquiridos. Y además hay que tener una colegiación. Una colegiación que es, digamos, el salvoconducto o la salvaguarda legal que tenemos tanto los profesionales que practicamos la medicina en cualquiera de sus vertientes y la población en general, porque son órganos de protección de ambas partes. Entonces, el intrusismo podología, aunque no lo parezca, es un acto muy extendido. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunas veces, lo decimos muchas veces los podólogos así, el pie es una parcela muy pequeña con muchos parcelas. Y realmente, éticamente hablando, eso es un grave problema de salud comunitaria. Como ya digo, las enfermedades son balas, pero la intervención o la contratación de estos servicios por parte de la población, por desconocimiento en la gran mayoría de los casos, hay que decirlo, de esas personas conlleva un riesgo muy, muy, muy elevado de padecer ciertas graves complicaciones y graves alteraciones en los pies, precisamente por la acción de este tipo de personas, que bueno, es una realidad, y ahí estamos, pues intentamos de que concienciar, mentalizar a la población en los riesgos que tiene. Como vuelvo a decir, es un riesgo mayor o incluido también dentro de las particularidades de las enfermedades o de los riesgos que pueden sufrir nuestros pies a lo largo de todo el año. Así que esto es lo que se conoce como intrusismo profesional, ¿no? La intervención de este tipo de personas sin cualificación ni profesional ni académica en el tratamiento de las enfermedades del pie. Entiendo que los peligros son dos. Por un lado, los sanitarios, de que no se te dé el tratamiento correcto, y por otro, el legal, como bien decía, en que esa persona, sí, ante cualquier problema, pues no tenga un respaldo legal. Me refiero a esa persona, a ese intrusista, ¿no? Es intruso. Sí, claro, sí, es un peligro, es un riesgo, sobre todo porque muchas veces el gancho está precisamente en el servicio, que es más económico de lo normal, y evidentemente las economías no todos son iguales, todo es comprensible, pero sí, es un riesgo muy, muy elevado el que se someten estas personas que contratan los servicios. Y como bien dice, es un riesgo para la persona que lo practica, porque hay mecanismos para controlarlo. A día de hoy en España hay bastantes sentencias ya de que condena a este tipo de personas intrusistas, pero sobre todo el mayor peligro, como ya digo, lo tienen las personas que se someten a los tratamientos o a los conocimientos de este tipo de personas, o a estos tratamientos que muchas veces dejan de estar lejos de los métodos científicos, de los protocolos sanitarios específicos que se aprenden en las universidades, porque esto es una rama médica, y que conllevan, sobre todo, lo más grave de todo es a los diagnósticos erróneos. Y me voy a centrar en algo con estos diagnósticos erróneos, quiero que la gente sea muy consciente de ello. Como el caso, por ejemplo, mira, hay un porcentaje bajo de tumoraciones malignas que afectan al pie, pero por desgracia aparecen. Y muchos que se pueden llegar a ser confundidos con lesiones dérmicas que pueden parecer lo que es, lo que no es. Y eso, en una atención domiciliaria, por ejemplo, por personas así, eso puede ser mal tratado, mal manipulado, dejar un diagnóstico aparcado que a la postre, con el paso de los meses, puede derivar en una complicación de salud importante para el paciente. Como simplemente, por ejemplo, tocar una hiperqueratosis pensando que es una hiperqueratosis y estamos librando, por ejemplo, una psoriasis, o estamos librando una infección y que luego la postre vamos a transmitir a otra persona. Entonces, la cuestión del sobre todo del diagnóstico, que es el punto más complicado de cualquier rama médica. Entonces, eso puede quedar ahí un poco en el aire, y es uno de los riesgos que tiene para la salud, ¿no? Es la intervención de estas personas, ¿no? Pueden quedar incluso lesiones o complicaciones que incluso pueden derivar en amputaciones. Hace unos años, recuerdo el caso en Granada, una mala intervención, una señora diabética, pues, aquello derivó mal, hubo una condena, pero aquello derivó mal porque una persona no especializada, no cualificada, hizo una mala praxis, una mala práctica a una persona y terminó con una complicación y bueno, sí, finalmente hubo, como yo digo, las acciones legales de los colegios profesionales, de la justicia, pues hace su trabajo, pero el daño ya estaba hecho. Uh-huh. Estas intervenciones pueden incluso agravar ya problemas existentes. Un tratamiento, como ya digo, incorrecto o mal planteado, pues puede agravar la afección que tenga la persona. Y sobre todo también otra cosa importante es eso, una falta de seguimiento y control. Es decir, cuando un paciente viene a cualquier consulta, una de las cosas que se va a hacer es un seguimiento. Y una historia clínica. Legalmente estamos obligados a tener una historia clínica donde queda registrado todo y cada uno de los procedimientos que se le hacen a los pacientes. Entonces, eso no se hace fuera de clínica, o no lo hacen las personas no cualificadas, o en estos casos los intrusistas. No lo hacen, pues simplemente hacen un servicio de atención presencial, pero hasta ahí. Pero claro, no hay esos conocimientos, no hay ese seguimiento, no hay esa capacidad diagnóstica. Esas capacidades diagnósticas se adquieren, con los conocimientos clínicos necesarios como para poder desarrollar la profesión. Entonces hay que dejar tener los pacientes o los oyentes claro de que hay que dejarse llevar por supuesto títulos u ofrecimientos, ya te arreglo yo, te ahorras de tener que ir, porque al final, a postre, puede ser que no ocurra nada, pero si ocurre algo, pues la complicación puede ser bastante bastante mayor. Así que, como ves, los peligros son bastante bastante, bastante extensos. Diversos y también preocupantes algunos. Fíjate, como curiosidad, sí. Javier, que el otro día con mi dentista hablábamos de una intervención, un tratamiento que me hicieron antes del año 2000, era el año 99, y lo tenían registrado. Por eso me daba también cierta tranquilidad de que hasta eso lo tuvieran anotado. Por eso, pues, un poco ocurre también con vosotros en el mundo de la podología. Y lo cierto que, además de curioso, pues da cierta tranquilidad al paciente. ¿Cómo se pelea, cómo se lucha contra todo esto, Javier? Bueno, la verdad que sobre todo los colegios profesionales, los órganos representativos, sobre todo lo que se luchan de diferentes maneras. Hay un uso, por ejemplo, se hace en algunas ocasiones sobre la intervención de investigadores privados que acuden precisamente buscando estos servicios, buscando cita y comprobando in situ la realización de los mismos. O sea que fíjate cómo en algunos casos, mediante una denuncia previa o bien por parte de la persona que ha recibido, se ha sentido engañada maltratada clínicamente hablando, interpone una denuncia ante el colegio profesional, pues precisamente se pueden poner en marcha mecanismos así. Hay también que hay formularios de denuncia, incluso de las personas que se sientan afectadas, o incluso incluso los podólogos tenemos opciones también de presentar si tenemos sospecha de que en algún centro se realizan tratamientos no autorizados que violan el código ético o los procedimientos que debemos hacer los profesionales de la salud. También tenemos a nuestra disposición esas vías de contacto para que los mecanismos legales, jurídicos del colegio profesional, pues actúe en consecuencia. En estos casos, son las vías. Y hay que decir que actualmente en España se están viendo muchas condenas, muchas multas por intervención. Y bueno, afortunadamente, no por nosotros. Hay que el oyente tiene que tener claro que esto se hace para salvaguardar la salud de las personas. Porque, claro, como ya digo, afortunadamente la mayoría de las veces no ocurre nada, cosa que yo como profesional, como persona, me alegro. Pero cuando ocurre algo, que yo a lo largo de mi carrera he visto, por decirlo de alguna manera, meteduras de patas muy grandes, la verdad es que da miedo por la persona. Porque, como ya digo, un pie puede sufrir una complicación, por decirlo de alguna manera popular, en cero coma. Y eso es un problema muy gordo para la persona. Entonces, pues, afortunadamente los mecanismos cada vez van funcionando más. Las penas, bueno, pues ya las penas según como esté la ley, ¿no? Pero por lo menos se ponen en marcha, se ponen en práctica. Y, oye, y si conseguimos sacar en circulación a este tipo de personas que ejercen sin deber, pues bueno, mejor que mejor. Como yo digo, si quieres ejercer podología, ejércela, pero matricúlate a la carrera y ejerce como hacemos la totalidad de los podólogos y podólogas en España, ¿no? A nivel mundial. Claro. todos cumplimos unas obligaciones legales, éticas y morales, ¿eh? Pues, pues ahí está. Sin ninguna duda. Javier, por terminar, por ir concluyendo ya, algunos consejos, algunas conclusiones, porque claro, han sido muchas semanas, mucha información, un poco, a grosso modo, si te pidiera resumir un poco qué consejos debemos seguir de cara al cuidado de nuestros pies, ¿cuáles serían? Bueno, sobre todo la principal voy a, es acudir a un profesional, ¿no? Exactamente. Es la primera, visitar al podólogo, ¿eh? Sinónimo de salud, ¿eh? Cuidar los pies, como bien decía, hay que cuidar los cimientos de la casa. Por lo tanto, el consejo que yo le doy a todos nuestros oyentes, que visiten al podólogo, a su podólogo de referencia, igual, pero que no contraten servicios ofertados por personas que dicen ser podólogos o podólogas, o no acudir a centros no autorizados buscando esos tratamientos clínicos que realmente se lo tiene que hacer un podólogo. Eso es sinónimo de salud. Que soliciten a la persona que le atienda el número de colegiado, y si no, nombre y apellido, y le consulte a través de la web del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, que es el que nos representa aquí, que consulten el número de colegiado y si la clínica está de alta o no está de alta. Que todo eso es muy importante y eso es sinónimo de salud y de cuidado y de garantizar una profesionalidad y una atención como es debido, ¿eh? Que cuiden sus pies a diario, que no lo dejen atrás, que hay que cuidarlo, que son el motor de nuestra independencia, que son esa base, ¿eh? Que tanto necesitamos y que tanto he repetido a lo largo de todos estos programas. No me gustaría tampoco terminar sin también dar un mensaje, ¿no?, a cuidadores, cuidadoras, hay que cuidar la salud de las personas dependientes. Son una parte importante también, que ya han perdido un poco esa independencia y necesitan que sus pies también sean revisados, sean cuidados y que soliciten los servicios, que acudan y que les ayuda. Y sobre todo algo muy importante que también quisiera decir, ¿no?, que no escatimen en gastos cuando de salud se trate. Porque a veces tenemos una sanidad pública maravillosa, magnífica, que hay que cuidar entre todos, pero sí es verdad que hay especialidades como la podología y que no están incluidos dentro del Sistema Nacional de Salud, que poco a poco se van dando pasos para que así sea para las personas de alto riesgo o con menos recursos, que al final con el paso del tiempo estaremos ahí, los podólogos también, pero mientras que eso ocurra, que la población sepa que los podólogos estamos para ayudar, aunque sea dentro del ámbito privado. Y que deben, como yo digo, no hay que venir todos los días, pero hay que venir simplemente por lo menos una vez al año para revisar, aunque no te duela, aunque tú quieras que no tienes nada, revisar. Y no es que tengan en gasto cuando de salud se trate, porque al final, como se dice muchas veces, lo barato es caro y la salud no se debe perder y no debemos de ponerla en manos de cualquiera, hay que ponerla en manos de profesionales. Que guste o no el profesional, ya es lo de menos, pero sobre todo en manos de un personal que tenga su título, que esté en capacitación legal y sanitaria para diagnosticar, tratar y prevenir todas las lesiones del pie. Y para eso estamos los podólogos como agentes de salud, para ayudar a la población y que nuestros pies, como ya digo, sea el motor de nuestra vida. Así que esto es lo que yo me gustaría dejar dicho a todos nuestros oyentes. Yo siempre digo, Javier, que hay desembolsos que no son gastos, sino inversiones. Y cuando hablamos de salud, más que de gastos, deberíamos de hablar de inversiones, porque es invertir en nuestro cuerpo e invertir en nuestro futuro. Nosotros, pues, nuestra función de servicio público como emisora municipal también tenemos que abogar, ¿no?, por hacer una práctica responsable en todos estos nuestros cuidados de nuestro cuerpo. Y es por eso por lo que, entre otras cuestiones, hemos tenido este espacio de divulgación acerca de la podología, del cuidado de nuestro pie, del cuidado de nuestra salud. Ha sido un placer, Javier Bocanegra, nuestro podólogo de cabecera. Entiendo que a nuestros oyentes pues también han aprendido mucho en todas estas semanas. Un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo y tus conocimientos. Un abrazo para vosotros, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer compartir todos estos programas con esta emisora, y proporcionando a todos los oyentes de Radio Brique con toda esta información, que lo que espero que haya sido de gran utilidad. Y bueno, deciros que estamos a disposición para lo que necesitáis, resolver dudas o cualquier cosa. Y como ya digo, un inmenso placer haber estado con vosotros en esta onda de Radio Brique.